Bueno, yo creo que todo este tema de las agendas y de las agencias que evalúan, primero hay que saber cuáles son los criterios de evaluación y si esos criterios realmente responden a las funciones que tiene que cumplir la universidad. No solamente la Universidad Española, no solamente la universidad, en este caso, de Andalucía, sino todas las universidades del mundo. Yo creo que se necesita una reflexión profunda sobre cuáles son las funciones de la universidad, que creo que en parte se han olvidado. Decía Jaspers, luego también, el filósofo alemán, y luego también Ortega aquí en España, que eran tres las funciones. Una era la investigación y la creación de teorías. Yo creo que eso hace que la universidad esté muy por delante y que sea un reflejo de la sociedad, pero al mismo tiempo también un acicate, un motivo y una excelencia. Por otra parte, todo lo que concierne a la formación del profesorado, o sea, generar buenos profesores. Y buenos profesores para la universidad, que han de seguir esa misma función de enseñanza y aprendizaje y también de los otros niveles educativos, que seguramente harían que se alcanzara el nivel más adecuado que corresponde pues a nuestra sociedad, a España en concreto, y que luego pues la universidad también recoge. Y por último, o por primero, formar buenos profesionales, profesionales de alto nivel. Yo creo que aquí está uno de los puntos más flojos de la universidad española.